12 horas en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Y te decía que tenemos invitados en vivo. Y la verdad que está bueno arrancar así, ¿no? Arrancar la semana. Mira, se vienen grandes cosas en Villallende, te lo venía anticipando. Primera muestra gastronómica acá en Villallende, esto lo organiza el CEDER. Para ello tenemos gente invitada, lo decíamos desde temprano, veníamos anunciándolo. Está con nosotros Daniel Zavala, director de planeamiento de la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo de la provincia. Y también está con nosotros Soledad Ferraro. Digo bien, chicos, ¿no? Los apellidos están bien, ¿no? Los vamos saludando al aire. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, mucho gusto. Buenos días, Adrián, a vos y a la audiencia. Gracias por la invitación. Lo que sí te voy a pedir, Daniel, que ya tenemos un poco más de confianza, si te puedes acercar el micrófono este que está acá, de este lado. Bien, ahí. Ahí estamos, ¿no? Ahora está perfecto. A ver, denme que tengo acá un dato. Acá estamos, sí. Bueno, mañana primera... ustedes están acá porque mañana se da la primera muestra gastronómica acá en Villallende, ¿no? Así es un evento que hemos organizado desde la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo a través del CEDER de Villallende, que es la institución que tiene la representación de la Secretaría de Equidad en todo lo que es en materia de formación profesional y capacitación laboral. Hace mucho tiempo ya que se viene trabajando, Dani ahora también ha acompañado este proceso para lograr que esta actividad se haga y que tenga la particularidad de tener participación de todos los distintos sectores que componen el polo gastronómico de la región. Así que Daniel se ha encargado en estos días de invitar a todos los empresarios, restaurante, gente que se hace, digamos, presente en distintas actividades institucionales y demás vinculadas a ese sector. Vamos a frenarnos ahí porque antes vamos a contextualizar un poco qué es lo que es el CEDER y todas estas cuestiones que muchas veces se da por sabido, ¿no? Y está bueno hacer un refresh antes de llegar a esto que es tan importante y lo charlamos fuera del aire, ¿no? La importancia de esta muestra mañana, pero antes vamos a hacer un contexto de lo que es todo el CEDER, que recién lo hablábamos, ¿no? Bueno, te cuento un poquito. Los CEDER son las instituciones de capacitación. La denominación en realidad es Centros de Desarrollo Regional, que dependen de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, y son instituciones que han ido teniendo una particularidad en términos de crecimiento y expansión desde hace 19 años. Recordemos que en el año 97 se produce la primera crisis que también vive nuestra provincia, donde todas las instituciones de educación no formal que estaban en la órbita del Ministerio de Educación son traspasadas, ¿sí?, a través de la ley de emergencia de la provincia a la órbita de la Dirección de Empleo dependiente del Ministerio de Industria y Producción. En esa época, sí, también estaba muy vinculado a un proceso de desestructuración del mercado productivo, fundamentalmente en la provincia de Córdoba, y a partir del año 1999, todas estas instituciones de educación no formal, que es, si se quiere, una denominación muy genérica y que muchas veces tenía cierto corte peyorativo, ¿sí?, empiezan a tomar una nueva iniciativa y un nuevo impulso, hasta lo que tenemos hoy en la actualidad, que la verdad que nos enorgullece porque cada una de las gestiones que han ido pasando desde el año 99 en adelante le han ido poniendo una impronta y han marcado fundamentalmente cuál es la actuación de los CEDER en cada una de las localidades y departamentos, y hoy tenemos una cobertura en toda la provincia de Córdoba, con una inversión muy importante en términos de equipamiento, de personal y de profesores que dictan los cursos de capacitación, y fundamentalmente con la cantidad de personas que se han incorporado a procesos de formación profesional. ¿Cuántos de estos lugares físicos hay en la provincia? Hoy tenemos 37 CEDER más 3 escuelas de oficios que funcionan en Capital. Pero estas son las instituciones propias del gobierno de la provincia de Córdoba. Además, hace ya un par de años y fundamentalmente en esta última gestión ha habido una avanzada, ¿sí?, en términos de firma de convenios interinstitucionales, y hoy estamos dando capacitación con un sinfín de instituciones. Muchas de ellas son organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo fundaciones, asociaciones civiles, sindicatos. Así que la verdad que hoy nos enorgullece. Estamos dando más de 1.900 cursos en toda la provincia de Córdoba en infinidad de sectores. Cada uno de los cursos y las propuestas que se establecen en cada uno de estos lugares tiene que ver justamente con un trabajo que hacen los responsables de los CEDER, en este caso Claudia, acá en Villa Allende, para vincularse con las instituciones y los sectores productivos como cooperativas, empresas y sindicatos locales, para fundamentalmente formar la mano de obra necesaria y también, porque la formación profesional no es solamente la formación en oficios según las demandas del mercado, sino también en función de las necesidades de desarrollo regional de cada una de las localidades y departamentos de nuestra provincia. Y mirá qué bien que llegamos ahí, ¿no? Y el punto fuerte de Villa Allende, lo decíamos, o uno de los puntos fuertes, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la parte gastronómica y con la parte que tiene que ver con salones de fiesta y todas estas cuestiones, ¿no? Y ahora sí ya vamos a esto, ¿no? De invitar a la gente o contarles de esta muestra, ¿no? Sí, Adrián, un poco Soledad recién lo resumía. Villa Allende ha crecido en los últimos 10 años, no solamente en población, sino también a nivel comercial. Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Saldán, Calera han crecido notablemente en un polo gastronómico que se viene extendiendo de la ciudad de Córdoba hacia el noroeste, donde está enclavada todo lo que es la parte del departamento Colón de Sierras Chicas. Y obviamente, como dice Soledad, el CEDER no está ajeno a eso. La política de Estado institucional marca los cursos de capacitación que se dictan en los distintos CEDER de toda la provincia de acuerdo a la economía regional que tiene la población. En ese sentido, el CEDER de Villa Allende no está ajeno a eso y viene trabajando con cursos que son inherentes a la materia gastronómica, como desde el servicio de salón, recién lo hablábamos en off, fuera del aire, que Villa Allende es una de las ciudades que más salones de fiesta tiene a la afuera de capital. Entonces tenemos un curso que dicta, tiene casi 50 alumnos que están participando del curso de formación en servicio de salón. Tenemos 25 alumnos que están trabajando y formándose en cocina básica, 50 alumnos que están en panificación y 50 alumnos que están en la parte de pastelerías. Si vinculamos todo lo que son los cursos de capacitación con respecto a la gastronomía y el día de mañana, como decía, en el Complejo San Cayetano, que tan amable la Fundación Margonari nos ha cedido para poder hacer la muestra, a las 10:30 horas arrancamos con esta muestra, donde vamos a exponer todo lo que se trabaja y todo lo aprendido en los cursos de capacitación que dicta el Centro de Desarrollo Regional Villa Allende. Vos sabés que recién decía en una parte, decías peyorativamente, decir profesión, no, ¿qué profesión? Panadero. Y decir la profesión es justamente que alguien sea profesional en algo, es porque conoce y se especializa en tal cosa, ¿no? Qué orgullo que se puede hacer acá en Villa Allende y que lo gestione provincia, ¿no? Sí, esto también es un punto que me parece que es de destacar, ¿no? A lo largo de estos 19 años, en el desarrollo de la política de formación profesional y capacitación laboral, Córdoba ha sido, la verdad, que en ese sentido pionera a nivel nacional en términos de la profundización y la concepción sobre la capacitación laboral y la formación profesional. No solo porque tenemos una ley provincial específica, ¿sí?, sino además por la inversión y por el desarrollo de distintas políticas. Una de estas políticas fundamentalmente tiene que ver con el reconocimiento de la cultura de nuestro pueblo y los conocimientos populares. No solamente los saberes y los conocimientos científicos y académicos son los conocimientos que al gobierno de la provincia de Córdoba le interesa sostener y profundizar, si bien claramente son las mayores líneas de innovación y de apoyo tecnológico y fundamentalmente de desarrollo científico, sabemos también que es necesario preservar esta cultura popular y los cursos de capacitación laboral son precisamente la herramienta que tenemos para preservar fundamentalmente los oficios y todos esos saberes ancestrales y de las culturas regionales y demás que hay en nuestra provincia, que sabemos que es uno de los principales valores y riquezas que tiene nuestra sociedad cordobesa. Y qué orgullo de decir, ¿no? UNC al final, ¿no? Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Que está avalado por la universalización del trabajo, ¿no? Exactamente. Este año fuimos avanzando, como bien te decía, en esto de profundizar las distintas políticas y llegamos a firmar un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, Fundamentalmente este convenio, o la particularidad que tiene, también la universidad hace un tiempo atrás ya viene desarrollando algunas políticas en este sentido, con la Escuela de Oficios de la Universidad y posteriormente con las universidades populares, donde aunamos ciertos criterios y le pusimos el acento a este reconocimiento que merecen, ¿sí?, estos saberes y estos aprendizajes y capacidades que se van gestando en la formación profesional y en la capacitación laboral, que es básicamente en el trabajo mismo, o sea, es en la producción del oficio, es en la transmisión y en la práctica donde se generan saberes, que es indispensable que la universidad también avale estos saberes, porque no solamente son necesarios para la población, sino además para que estos saberes pervivan a lo largo de la historia de nuestro tiempo, ¿no? Falta decir, ¿no?, la interacción que se quiere mostrar en esta muestra, ¿no?, que tiene que ver, o recordarlo nuevamente, porque creo que ya lo dijimos en la entrevista, ¿para quién está destinado y a quiénes quieren que llegue esta muestra, ¿no? Mirá, agregando a lo que Soledad recién relataba, la idea nuestra, la idea del CEDER y la idea de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, es mostrar, la inversión que hace el Estado provincial en respecto a los cursos de capacitación en mano de obra calificada y certificada por la Universidad Nacional de Córdoba. No solamente la idea nuestra es poder mostrar el polo gastronómico a los empresarios en el rubro de gastronomía, panadería, panificación, cocina, bares, restaurantes y servicios de salón, que tienen materia, que tienen personas capacitadas desde el Estado a través del CEDER, el Centro de Desarrollo Regional de Villa Allende, y los demás centros, Río Ceballos, Calera, tenemos también en el Departamento de Colón, tenemos otro centro de desarrollo, pero Villa Allende hace mucho hincapié en esta cuestión de la gastronomía. Es poder mostrar a estos sectores, al sector empresarial, con vinculación a la gastronomía, de que tiene personal con mano de obra calificada y certificado por la Universidad Nacional de Córdoba como mano para contratar en la temporada o en el momento que ellos lo necesiten. Chicos, muchas gracias por acercarse acá a la radio. Y si no queda más por agregar, le agradezco por estar acá y nada, las puertas siempre están abiertas. Recordarle, Adrián, a la audiencia que mañana a las 10:30 horas en el Complejo San Cayetano arrancaremos con la exposición, con la muestra de la primera muestra gastronómica del Centro de Desarrollo Regional Villa Allende. Agradecido a vos y a la audiencia por permitirnos expresarnos en el día de hoy. Bueno, hasta ahí de la Secretaría de Planeamiento, a ver si lo digo bien, de la Secretaría y Equidad y Promoción del Empleo, Daniel Zavala y Soledad Ferraro. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ahora hacemos canciones. Yo no sé. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas. Esto es Anexados. Yo no sé saber si hay un amor.